Mira, sí, realmente es bastante sorprendente la poca repercusión que tuvo, porque es un decreto, digamos, que es importante en términos de las consecuencias que puede tener. Lo que hace este decreto, en realidad es un primer paso para modificar la ley en el Poder Legislativo, pero lo que hizo Macri fue primero largar este decreto rápidamente, digamos, para modificar algunos artículos de una ley que se sancionó en el 2011, que se conoce como Ley de Tierras, que era una ley que regulaba un poco esto de la propiedad extranjera de la tierra en Argentina, si bien nosotros la venimos criticando, incluso aquella ley del 2011, porque aunque regulaba este fenómeno, seguía siendo muy laxa y seguía otorgando muchísimos permisos y beneficios al capital extranjero. Pero bueno, por lo menos existía. Claro. Lo que hace este decreto es modificar algunos de los artículos de aquella ley. En primer lugar, lo que cambia a partir de este decreto es qué se entiende por empresa extranjera, digamos, la definición de empresa extranjera. En la ley del 2011, cualquier empresa que tuviera más del 25% de participación de capitales extranjeros ya era considerada como una empresa extranjera y por lo tanto entraba dentro de las limitaciones que la ley imponía a la adquisición de tierras. Claro. Ahora lo que hace este decreto es aumentar este porcentaje a 51%, es decir, se considera extranjera cualquier empresa que tenga participación de más del 51% de capitales extranjeros. Por ejemplo, una empresa que tenga 40% de participación extranjera, bajo la ley anterior era considerada extranjera, por lo tanto se sometía a todas las regulaciones, y ahora bajo este nuevo decreto no, porque el límite es superior. Claro. Otra de las modificaciones es que, digamos, no queda claro en el decreto cuál va a ser el límite máximo de hectáreas que pueden adquirir los extranjeros. En la ley anterior ese límite estaba más o menos definido, eran un máximo de 1.000 hectáreas en la zona núcleo. La zona núcleo es la zona más productiva del país, de la región pampeana. Eran 1.000 hectáreas ahí y se habían calculado los paralelismos, digamos, de cuánto serían las hectáreas equivalentes en el resto del país. Eso estaba más o menos claro. Ahora en este nuevo decreto se elimina ese artículo y digamos, y se usa un fraseo, una serie de, digamos, un discurso poco claro al momento de definir la cantidad máxima de hectáreas. Por lo tanto, digamos, lo que se entiende de ahí es que ya no hay un límite máximo de hectáreas para adquirir, digamos, por cada extranjero que quiere adquirir tierras. Por otro lado, se eliminan las sanciones al incumplimiento de la ley. En la ley estaba más o menos claro también, digamos, había sanciones en términos económicos, digamos, si bien siempre muy laxas, pero por lo menos existían y ahora se eliminan por completo. También, digamos, quedan fuera, digamos, de los límites alcanzados por la ley, cualquier zona definida como zona industrial o parque industrial. En el caso, digamos, de las tierras dentro de parques industriales, a partir de ahora ya no va a haber límites, digamos, a la adquisición de tierras por parte de extranjeros. Y también quedan fuera de la regulación las tierras heredadas a extranjeros, a herederos forzosos extranjeros, ¿no? En el caso de un empresario extranjero que tenga tierras en Argentina y las hereda a sus hijos, los hijos, digamos, pueden adquirir la cantidad de tierras que quieran. Tampoco quedan regulados, digamos, adentro de la ley. Agostina, sí. No, y te pregunto por la distribución de las tierras en nuestro país al día de hoy, después teniendo en cuenta de los gobiernos anteriores, digamos, viste que lleva 6-7 meses, se habla mucho de que, o sea, cuando fue, me acuerdo que habló el presidente Macri, hablaba de la cuestión de la inversión extranjera, que en realidad habla de eso, cualquier cosa termina hablando de inversión extranjera, más allá de que esto no suceda, pero siempre se habló también durante el modelo anterior que había una concentración de tierras que justamente no era de capitales nacionales, sino más bien que estaba camuflado, sobre todo el tema de la soja aparecía fuertemente ahí, como un modelo donde los pools de siembra habían desarrollado una expansión de territorio muy, pero muy grande. Y te pregunto, ¿cómo es la distribución de tierras en la actualidad en la Argentina, como para tener más o menos una idea? Mirá, en realidad la tierra en Argentina, puede decirse que nace de manera concentrada, ¿no? Desde la propia formación del Estado Nacional, la forma de colonización de la tierra se da en forma de grandes latifundios. Claro. Y la presencia del capital extranjero en realidad está desde aquellos inicios, ¿no? Por lo menos desde fines del siglo XIX. Los trenes ingleses, todo. Lo que, digamos, a partir de, en realidad, también para irnos un poquito más atrás, hay un cambio, digamos, en el modelo de crecimiento o en la forma de pensar el crecimiento o el desarrollo en Argentina desde fines de los 70, donde se empieza a, digamos, a orientar todas las políticas de desarrollo y de crecimiento a un desarrollo basado en la primarización hacia afuera, es decir, en la producción de bienes primarios. Los bienes primarios son los bienes que no requieren transformación posterior, ¿no? Los bienes, principalmente los bienes agropecuarios y mineros. Entonces empieza a centrar toda la atención en la producción de bienes primarios para la exportación. Entonces, a partir de ahí, a partir de los 70, se empieza a dar la gran concentración de la tierra en Argentina, porque para, digamos, producir estas grandes cantidades de bienes primarios y, digamos, y su posterior exportación, el modelo requería, digamos, entre comillas, esa gran concentración de la tierra. Entonces, como la primera oleada de gran concentración se da desde fines de los 70. Después, a partir del, digamos, efectivamente, a partir del 2002, sobre todo con la devaluación del 2002, la devaluación que se da en un contexto de muy elevados precios a nivel internacional de los bienes agropecuarios, hay una segunda oleada de interés, digamos, por parte de los grandes capitales, y principalmente capitales extranjeros, de interés en producir estos bienes para luego exportarlos. Entonces se da como esta segunda oleada de gran concentración de la tierra, donde el capital extranjero entra al país y se empieza a expandir, sobre todo en la década del 2000, si bien buena parte de esta expansión de los capitales extranjeros se da a través de transacciones limpias, si se quiere, entre comillas, a través de la compraventa de tierras, sobre todo en la región pampeana, de esta forma, en las regiones que se conocen como extrapampeanas, digamos, el resto del país que no es la región pampeana, el capital extranjero se empieza a expandir. ¿De qué forma? Desplazando formas de producción, digamos, distintas a la, digamos, que se manejan bajo una lógica de producción distinta a la capitalista, ¿no? Formas de producción campesina, familiares, etcétera, y también sobre tierras fiscales, sobre grandes parques nacionales, sobre bosques, etcétera. Y todo esto, digamos, esta expansión con un fuerte apoyo, ¿no?, del Estado Nacional. Y Agustina, es una expansión que, sí. No, hablabas de la utilización de la tierra y hablabas de un modelo productivo o de la producción, digo, toda esta venta de tierras que en su momento, semanas atrás, fue con la excusa de, bueno, ahora modificamos con este decreto, van a venir dólares. Detrás hay un modelo pseudo productivo y detrás de estas compras pueden venir más extractivismo, más sojización del país y más concentración de tierras. No es que hablamos de algunas familias de países limítrofes que vienen a vivir a nuestro país, sino no, que son, claro, grandes multinacionales o grandes corporaciones o gente que concentra capital y que podemos decir que son, no sé, 10, 15 personas que vienen a comprar demasiadas tierras. Digo, ¿qué hay detrás de toda esta movida? Sí, como te decía antes, digamos, desde fines de los 90 empiezan a crecer, digamos, y es un fenómeno que tiene una particularidad histórica como no se daba desde hacía muchos años. Empiezan a crecer mucho los precios de los bienes agropecuarios. Y empieza a crecer también mucho la demanda de estos bienes por parte de grandes países que empiezan a tener algunas transformaciones hacia adentro, como China, India, etcétera. Digamos, empieza a crecer muy fuerte la demanda por parte de estos países de bienes agropecuarios, digamos, de alimentos, de materias primas para la producción industrial, etcétera. Entonces, los países de la región, digamos, no solo Argentina, porque esto es un fenómeno, digamos, de los gobiernos latinoamericanos en la década del 2000, empiezan a implementar planes de desarrollo teniendo en cuenta este interés por parte de los capitales internacionales de producir estos bienes agropecuarios en nuestros países. Claro. Entonces empiezan a orientar estos planes de desarrollo hacia estos modelos extractivos, digamos, porque empieza a orientar toda la política de fomento a la inversión por parte de estos capitales extranjeros para que vengan al país a producir bienes agropecuarios, a extraer bienes de la minería, etcétera, digamos, se empieza a diseñar ese modelo de desarrollo y como parte de ese diseño, digamos, ese diseño implica el fomento a estas grandes inversiones. Y lo que vos decías de los productores o campesinos provenientes de países limítrofes, claro, en realidad es, no es a ellos a quien me refiero cuando hablo, digamos, de las inversiones extranjeras, porque incluso la forma de colonización y de ocupación de la tierra por parte de productores provenientes de Bolivia, Paraguay, etcétera, es una forma de colonización de tipo familiar, digamos. Claro. Producen para subsistir, para reproducir, digamos, su forma de vida y su familia, no para, ampliar los capitales invertidos como sí hacen los capitales provenientes de Estados Unidos, Europa, China, cada vez más China, India y países árabes, digamos. Es ahí, digamos, es en estos países en donde está concentrada, digamos, la gran expansión del capital sobre la tierra y hacia quien está dirigido, las políticas de fomento y los grandes beneficios por parte de los gobiernos para profundizar este modelo de desarrollo extractivista, ¿no? Que implica, digamos, la ocupación de tierras por parte de estos pequeños productores campesinos y el desplazamiento, digamos, de estos campesinos y, digamos, de su forma de vida, de producción, etcétera, ¿no? Es de hecho lo que ocurrió, digamos, con, no sé si ustedes recuerdan, el caso de Curuguatí en Paraguay, que justo ayer se leyó la sentencia, digamos, a los campesinos. Lo que ocurre en Curuguatí es que un grupo de campesinos empieza a ocupar unas tierras, pero ¿por qué empieza a ocupar tierras privadas? Porque venían siendo desplazados por parte de los capitales extranjeros que se estaban expandiendo en Paraguay. Al ser desplazados de sus propias tierras, a estos campesinos no les queda otra que comenzar a ocupar otras tierras. Y esta ocupación es lo que genera, digamos, esta gran represión por parte del gobierno, que termina en la condena ayer a los campesinos, no a los policías, digamos, que claro, mataron. Sí. Entonces, digamos, todos los países latinoamericanos estamos como viviendo la misma situación, ¿no? Gran oleada de capitales extranjeros para profundizar estos modelos extractivistas y desplazamiento de formas de producción campesinas y familiares como consecuencia de lo anterior, ¿no? Agostina, a propósito de todo esto, siempre se habla justamente aquí en Argentina de la riqueza de nuestra tierra y todo lo que tendría que esa tierra producir, explotar todo, pero ¿qué tipo de alternativas hay? Pensando, ¿no?, en esto que vos estás planteando acerca de los modelos extractivistas, lo sucedido en Paraguay, que es una clara muestra de cómo es el desmanejo de la tierra, lo que puede llegar a producir, pero ¿cuáles podrían ser formas alternativas para pensar en la tierra justamente y no de este modo? Mirá, si hay algo que demostró este boom de la soja, principalmente en Argentina, es que lo que ocurrió, digamos, al aumentar tanto el precio de la soja y expandirse la producción de soja hacia todo el país, se expandió hacia zonas que antes eran consideradas como desiertos, entre comillas, o sea, tierras como que no servían para nada, tierras áridas. Que en realidad no era tan así, ¿no? Fue una forma, digamos, de ocultar el desplazamiento de las formas campesinas que existían en esas tierras. Pero si hay algo que demostró, digamos, esta gran expansión de la producción agrícola a nivel nacional, es que es posible producir casi cualquier cosa en casi cualquier lugar, digamos, del territorio. No soja, sino cualquier otros bienes, y digamos, alternativas, no sé si soy yo, digamos, la indicada para sugerir, pero digamos, ya existen en muchas de las tierras públicas o tierras fiscales que existen, sobre todo en la Patagonia y en el noroeste, buena parte de esas tierras estaban asignadas a poblaciones campesinas, digamos, y pueblos originarios, y eran manejadas bajo lógicas, digamos, de producción para la subsistencia o producción para la venta al mercado interno, etcétera. Digamos, sí. La expansión de la soja terminó teniendo como consecuencia también que se dejaran de producir bienes que eran consumidos por los argentinos, que tuvimos que empezar a importar, digamos, terminamos importando trigo y otros alimentos en algún momento de la década del 2000. Entonces, digamos, yo creo que es necesaria, digamos, una planificación que tenga en cuenta lo que se conoce como seguridad alimentaria o soberanía alimentaria, es decir, que los... Claro. Que los productores, digamos, puedan abastecer los alimentos y las materias primas requeridas, digamos, para la alimentación, digamos, de los argentinos, ¿no?